En la banda 3 del lado 1, donde se oye... Debe oírse... Y donde se oye... Debe oírse exactamente eso. Y por último, aquí, en el final del disco, donde se oye... Y por último, aquí, en el final del disco, donde se oye... Debe oírse...